Radio Ubrique Deportes. Lunes 14 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de la próxima hora nos vamos a quedar con la actualidad del deporte ubriqueño, que en el día de hoy pasa por un resumen, una crónica de lo que nos dejaba durante el fin de semana la 15ª edición de los 101 kilómetros de la Legión, la prueba de ultrafondo, ya digamos que tradicional para los deportistas ubriqueños que se reúnen en masa en Ronda para afrontar una prueba que deben de completar en menos de 24 horas. Ya tenemos, como hemos dicho, los resultados de lo que fue esa 15ª edición, y donde de nuevo destaca sobre todo la actuación de Francisco Pazos, que logra finalizar noveno de la clasificación general, lo cual significa que por segundo año consecutivo entra en el top 10 de la clasificación de los 101 kilómetros de la Legión. Si podemos decir que esa novena posición es peor que la del año pasado, una sexta, podemos destacar también que las condiciones climáticas lógicamente fueron muy distintas a las del pasado año. El calor que hizo el pasado sábado, que ha hecho durante todos estos últimos días, sin duda fue un factor fundamental que los deportistas tuvieron que tener en cuenta. Fueron numerosas las retiradas, los abandonos, por problemas derivados de la deshidratación e incluso de golpes de calor. Incluso en la prensa se recoge el caso de uno de los participantes que permaneció toda la noche en la UCI por un déficit metabólico severo. No es cosa de niños precisamente una prueba como los 101 kilómetros de la Legión, y encima de todo con esas condiciones, con ese calor, esas altas temperaturas que se dieron durante el fin de semana. Como decimos, el valor sin duda lo tiene en la gran regularidad que está mostrando Francisco Pazos en pruebas de ultrafondo de larga distancia, donde siempre está metiéndose en los primeros puestos de cabeza, sino adjudicándose como hizo en la Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Segundo año consecutivo, por lo tanto, que entra ahí en ese top 10 de la clasificación de los 101 kilómetros de la región. En general, buena actuación de los ubriqueños. Hubo algunas retiradas, pero la mayoría de los participantes pudieron finalizar la prueba, tanto en la modalidad de marcha como en la modalidad de duatlón, donde también hubo representación local. No fue la única cita del fin de semana, porque en Huelva se celebraba en los campeonatos de Andalucía de Rally BTT, donde de nuevo el ubriqueño Jorge López Janeiro tomaba parte en una prueba de estas características. 23,7 kilómetros era la distancia a cubrir en un circuito muy técnico. De hecho, eso consiste precisamente la modalidad de rally, más técnico que duro. Como decimos, ese campeonato de Andalucía se celebró en el Parque Moret de Huelva. Nos dejaba como vencedor a José María Guerrero, del Club Los Top Arriba, con un tiempo de 1:14.07, y Jorge López Janeiro finalizaba en la 13ª posición con un tiempo de 1:22.34. El Arcens, afincado laboralmente, unido laboralmente a Ubrique, José María Fernández, finalizaba en segunda posición, conseguía la medalla de plata en su campeonato con un tiempo de 1:14.42. Y también, junto a esto, también tenemos que hablar de fútbol. Este fin de semana se clausuraba la 18ª Copa Diputación de Escuela de Fútbol, donde estuvo presente la Escuela de Fútbol de Ubrique, y también el viernes, entre el viernes y el sábado, se celebraba la primera jornada de la Liga de Fútbol Base de Ubrique, organizado por el Patronato Municipal de Deportes. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Elige experiencia, confianza, eficiencia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos.

en esta temporada, pero primero vamos a hablar de esos 101 kilómetros de ronda. Una prueba que, como hemos comentado con anterioridad, marcada sin duda por el tremendo calor, temperatura cercana a los 40 grados en algunas horas del día, los de las horas de máxima calor, y con más de 7.000 participantes en todas sus modalidades, marcha, en la de ciclismo y en la de duatlón, con participación ubriqueña en ciclismo y en marcha. Victoria final en esta prueba para un corredor del club Carmona Páez, para Manuel Serrano Almazán, que finalizaba a los 101 kilómetros con un tiempo de 9 horas, 14 minutos 42 segundos. Segunda posición para Joao Hora, 9:34:15, y tercero para Fernando Gutiérrez Mandado, 9:52:09. Y entre estos 10 clasificados, en la novena posición hacía su entrada en meta el ubriqueño Francisco Pazos, con un tiempo de 10 horas 19 minutos 59 segundos. Con Francisco Pazos vamos a hablar precisamente, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Primero, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Jornada calurosa y dura, como hemos comentado, donde de nuevo logras meterte ahí en el top ten de una prueba de larga distancia, ¿no? ¿Qué tal te fueron las cosas? Pues no fue mi mejor tarde, la verdad que tuve algún problema que otro, como creo que tuvieron casi todos los corredores, pero vamos, yo la verdad que tuve un problema de estómago, tomé unas sales y estaban un poquito calientes y me sentaron mal y estuve a punto de abandonar. Estuve andando, iba con el grupo de cabeza, sobre el riate más o menos, y estuve a punto de abandonar, pero me eché a andar, el cuerpo cambió, ya llegó Juan de Dios Mateo a mi encuentro y a mi altura y estuvo animándome, fui con él un rato, ya me repuse y a la altura de ese tenis me dijo que me fuera ya para adelante y ya fui remontando posiciones y conseguí llegar al noveno puesto. Fran, esas situaciones que se dan en carrera, como tú comentas, esos problemas físicos, hay quizás quien te puede jugar una peor pasada en la cabeza, ¿no? La cabeza es la que, digamos, es la que te hace pensar y la que te hace que las piernas no vayan. La verdad que a mí me hizo echar mandar el tema de que esta semana tengo lo de Segama. Claro. Y vi que no era el día tampoco para buscar tiempo ni para conseguir cosas, entonces decidí de dejarlo, pero después salió la otra parte que te dice, estás aquí, tienes que seguir, tienes que terminar, que para eso has venido, y es la que, la misma mente es la que te hace después levantarte y tirar para adelante. Lo que también es verdad, hay que saber soportar esa parte cuando la mente te está diciendo que no, ahí es donde hay que aguantarse y aguantar el peso. Yo creo que esa parte la han vivido todos los que estuvieron el domingo en la carrera, porque a todo el mundo le llega. ¿Y sabe mejor acabar una prueba de esta forma? Y además logrando entrar, como decimos, en los 10 primeros, que otras veces que quizás uno no vaya mejor físicamente, aunque consigas un puesto mejor. La verdad que te sabe a gloria, porque ya corres para ti mismo. Cuando yo empecé a correr, buscaba una meta, que era, no me voy a engañar, yo quería llegar de los primeros y de esa manera salí muy controlando la carrera, salí muy bien, pero salí con la mente en llegar de los primeros. Después, cuando ya volví a competir, digamos, yo estaba compitiendo conmigo mismo, ya estaba compitiendo con mi cabeza, de si era capaz, después de lo que me había pasado, de remontar y de seguir corriendo, y vi que la mente te puede hacer llegar a donde quieras. Y sí que es cierto que cuando compites con uno mismo, todo te sabe a gloria. Desde luego no ha sido, como tú bien comentabas, un año para intentar batir marca, pero bueno, aquí siempre lo importante es saber adaptarse a las condiciones de carrera. La carrera pone a los corredores en su sitio, porque esta prueba, aun siendo, como tú comentas, más corta y podríamos decir que asequible que la Ultra Trail de los Bandoleros, también ha sido más sufrida, ¿no? Más sufrida, sí, más sufrida porque la hace menos tiempo, esto va corriendo, no hay sombra, no hay altibajo, es muy monótona, es una carrera que se sufre mucho. Y tenemos el condicionante de la calor, de que la calor te machaca demasiado. La prueba está en que, si no me han informado mal, ha fallecido un corredor de los 101. Anda, pues lo estamos enterando ahora. Sí, pues uno de los que se llevaron a la UCI, ¿no? Carlos Haya falleció esta mañana. Pues una muy mala noticia, desde luego. Pues, y sobre todo para hacer pensar que no es una broma precisamente esta prueba, no es una cosa de niños, ¿eh? No, la verdad que no. Y muchas veces abusamos de nuestro cuerpo y hay veces que hay que tener los pies en el suelo y saber hasta dónde llega el límite, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Fran, sexta posición el año pasado, novena en esta. Quizás el valor que podíamos añadir a esta actuación es sin duda la regularidad que estás mostrando, ¿no?, en estas pruebas de ultrafondo. La verdad que se me dan bien, mientras más larga, más cómodo estoy, mejor se me da, y cada día me doy cuenta de que me van bien las largas distancias, coger un ritmo y no dejarlo. La capacidad de sufrimiento, sé adaptarme bien a ella, pero la verdad que estoy ya muy agotado de muchos kilómetros de este año y pensé que la 101 me iba a dejar mella, y la verdad que me he recuperado también muy bien, ya estoy bien y ya estoy pensando ya en lo que viene ahora. Uh-huh. Hombre, sobre todo esa regularidad adquiere valor en que, como hemos comprobado este año, son mil y una las circunstancias que aparecen en una prueba de tantos kilómetros, de tanta distancia, y mantenerse siempre entre los mejores no es nada fácil. La verdad que no es nada fácil, porque es lo que tú comentas, son muchas circunstancias las que se te pueden dar en una carrera de larga distancia. Como siempre digo yo, un chinito en un zapato te deja fuera de la carrera. Y claro, yo creo que eso está en el entrenamiento, en entrenar mucho, en entrenar cuando llueve, entrenar cuando hace calor. Entonces, cuando llega el momento de la prueba, está tu cuerpo adaptado a todas esas cosas, pero la verdad que no es fácil. Entonces nos comenta que físicamente has terminado muy bien. ¿Cómo? Que físicamente que has terminado muy bien la prueba, ¿no? Sí, la verdad que sí, que yo creí que me iba a dejar más secuela y estoy bien. Físicamente no tengo problemas en las piernas, me siento fuerte, tengo ganas ya de salir a entrenar, lo que pasa que me voy a aguantar un poquito porque al cuerpo hay que darle un descanso. Y lo que viene este fin de semana, no te voy a decir que es más gordo que esto, pero es muy gordo lo que viene. Y de otra manera, porque por lo visto nos esperan una temperatura de menos 3 grados. Uh-huh. La diferencia de estar corriendo aquí a 38 grados a tener que correr a menos 3 grados, el cuerpo me va a decir qué estoy haciendo. Esto es como en Sarajevo, este fin de semana, que han pasado de un día a otro, de una ola de calor a otra de frío, a nieve por un tubo, que es, la verdad que ha sido bastante sorprendente, y sobre todo, hablando con algunos corredores, es el periodo de adaptación, ¿no?, o la climatización que necesita el cuerpo para este tipo de pruebas, ¿no? Es que no te da tiempo, es que uh-huh. La verdad es que allí, esta semana han estado también todos los buenos corredores, han estado en la Transvulcania, sí, que ha sido este fin de semana, y esa gente van todos para allá, para Cegama, y esa gente han tenido también calor por un tubo. Hombre, han corrido de noche también, han salido muy temprano, entonces han tenido algo de frío, pero vamos, que han pasado calor igual que lo hemos pasado nosotros aquí en la 101, y ahora de buena la primera se van contra allí, que a 800 metros de desnivel está la cuota de nieve esta semana, y dan agua, o sea que nos va a nevar incluso. La verdad que vaya con las circunstancias de la prueba. Ya te decimos, en menos de una semana tienes para prepararte esa maratón de la Cegama Izcorri, y la verdad es que, viendo los inscritos, el haber entrado por tiempo tiene bastante mérito, ¿eh? Pues imagínate, entré por los pelos, creo que detrás mía había uno más y ya está. Había más uno más y ya está, o sea que he entrado por los pelos. Estamos hablando de una prueba en la que se van a dar cita los mejores corredores por montaña del mundo. Es una prueba de, digamos, de la World Series del Campeonato del Mundo de carreras por montaña, ¿no? Sí, es una de las pruebas y creo que es la más dura de la World Series porque le tienen todo, vamos, pueden descartar alguna que otra y esta no la descarta ninguno. Esta, a todos les gusta correr esta carrera. 5.472 metros de desnivel acumulado, pero sobre todo es por el perfil en el que se sube o se baja. Aquí no hay término medio, ¿no? ¿Tú cómo la describirías? Sí, aquí no hay término medio. Y además, cuando ya crees que has terminado de subir, miras para arriba y te queda otra vez lo mismo que has subido. Y cuando terminas, mira, no se acaban nunca las cuestas ahí. Y cuando llegas arriba, para abajo, y para abajo, tieso. Y cuando llegas abajo, para arriba, y con barro, y piedra, y es dura. De hecho, una maratón de montaña como Jarapalo, que yo suelo tardar 3 horas 40 minutos, en esta estamos hablando de que tardé 5 horas 11. Para que vean la diferencia de una maratón de Jarapalo, que la tenemos como dura, a la maratón de este gama. Para ti, ¿cómo fue esa primera experiencia que viviste el año pasado? Es inolvidable. Aquello es la carrera de las carreras. Está entre tanta élite y todo tan bien organizado. La gente, el público, por todos los sitios te encontraba cientos de personas animándote. Como viven allá arriba las carreras de montaña, nosotros estamos a años luz de ellos. Pero sí que es alucinante. Es alucinante aquello, viven las carreras allí arriba. La verdad, por el tema del público, la subida, los tramos de subida de la prueba recuerdan a los puertos de montaña del Tour, ¿no? La gente agolpada y abriéndote camino. Igual, te hacen un pasillo exactamente igual, que no cabe nada más que tú corriendo y alrededor tú ya no escuchas nada más que gritos de aliento, le da igual que seas vasco, que seas andaluz. Yo llevaba un pañuelillo de la bandera España con un letrero atrás que ponía Ubrique y allí no se escuchaba vamos Ubrique, allí no había política ni había ningún tipo de, allí lo único que había eran corredores y público animando a los corredores. Es un recorrido muy técnico. Es muy técnico, tiene la primera parte es muy corrible, la primera parte es muy corrible aunque tenga desnivel, pero después se pone ya la subida a las corris, ya empieza a ser técnica, la bajada de las corris muy técnica, y ya la última bajada no es tan técnica. Lo que pasa que es muy, muy, tiene mucho desnivel, y deja ya después de correr 37 kilómetros, los últimos 5 kilómetros de bajada tan empinado, te dejan los cuádriceps súper machacados. Lo que te iba a preguntar, digo, si llegaba uno con cuádriceps a la meta. Yo el año pasado llegué, hice la prueba con el problema que tenía de las rodillas y la verdad que estuve reservando y pude terminar bien. No sé si este año a lo mejor por intentar hacerlo mejor y como tengo la rodilla mejor, a lo mejor me faltan cuádriceps. Pero yo el año pasado por reservar las rodillas llegué bien de cuádriceps. Pero sí que llegaba allí todo el mundo con calambre, aquello era para verlo. ¿A ti qué se te da mejor, el frío o el calor? La verdad que el frío, yo corro mejor con frío. Yo me imagino que casi todos los corredores con frío se corren mucho mejor. Quitando a los moros que corren el sable, yo me imagino que casi todos los corredores corren mejor en frío. El frío lo único malo que tiene los 5 primeros kilómetros que... Una vez que, o sea, los 5 primeros minutos, una vez que ya entras en calor, ya da gusto correr con frío. ¿Qué objetivo tienes para Cegama? Pues para Cegama tengo el objetivo de disfrutarla. Yo creo que este año, ya que entré el año pasado por tiempo, y este año ya tengo, digamos, cubierto lo de... Porque te puede durar 2 años. Voy a intentar disfrutarla, aunque... También tengo el objetivo de bajar de 5 horas. El año pasado hice 5 horas 11, voy a intentar este año ya menos de 5, que tengo la rodilla mejor, a ver si no me pasa factura la 101 y todos los kilómetros que tengo en las piernas. ¿Vas a hacerla de forma diferente al año pasado? Sí, voy a disputarla un poquillo más. El año pasado fui a verla venir, no estaba atemorizado, estaba corriendo ante tanta gente buena que me daba como miedo adelantarlo, porque yo veía a la italiana esta buena, que la Grace o esa, y me daba como cosa adelantarlo. Sí. Yo decía, esta me va a pegar después un hachazo. Cuando estaba aquí, yo voy detrás, que yo no me fío de lo que pasa, de cómo es la carrera esta. Entonces, fui muy temeroso hasta el final, y entonces, este año no, este año voy a correr a mi aire y a ver qué sale. El viernes se tira para Guipúzcoa, para esta Cegama. ¿Vas acompañado este año del campeón de España? Sí. También, ¿no? Este año viene... ¿Del flamante campeón de España? El flamante campeón de España, Iván Ortiz. Uh-huh. Y también voy con un grupo muy bueno de allí, de Hockey Alcalá, que son todos muy buenos corredores. Voy con Noelia, que también fui el año pasado con Noelia. Uh-huh. Y voy con un grupete bueno. ¿Y en estos días qué haces? ¿Paras? ¿No haces absolutamente nada de aquí al viernes? No, hoy no he hecho nada ni el domingo. Y ya mañana mañana andaré un poco para ver cómo están las piernas, y ya el miércoles me pongo mano a la obra. El miércoles habrá que subir arcado y habrá que subir por ahí arriba a ver cómo están las piernas. Y ya por último, también tuvimos la ocasión de hablar el pasado jueves con el seleccionador andaluz, que nos adelantaba que para este año tienes también metido en tu calendario una ultra, en este caso la Cerdaña, ¿no? Sí, la Ribagorza, sí. Es un ultra trail que está avalado por el Kenia Jornet. Uh-huh. Lo patrocina. Lo hace el padre del Kilian y la verdad que tiene muy buena pinta. Nos ofrecieron una marca de deporte, hace un equipo para ir allí y nos escogieron entre unos pocos de corredores y vamos a meternos en otro lío, a ver qué pasa. Uh-huh. Hay varias, va a haber, digamos, varias modalidades. Ustedes entráis en la de 85, ¿no? Sí, yo en un principio iba a entrar a la de 215, pero la verdad que me eché para atrás cuando miré en el calendario lo que había hecho, lo que tenía que hacer y lo que me quedaba, y me eché para atrás, porque entre los bandoleros, toda la copa, los 101, el Cegama, esta de que viene ahora, después la de Nueva York, se acabó. Voy a coger a Chica porque tenía la opción de poder coger una u otra, y cogí la 85, que nada más que en el desnivel que tiene y la dureza que tiene no es poco, pero bueno, comparado con el 215 es un piquisú. ¿Para qué fecha es la prueba? 8, 9 y 10 de junio. Pues la tenemos aquí ya también a la vuelta de la esquina, agenda bastante apretada, Francisco. Sí. Esperemos que todo te vaya igual de bien que te ha ido hasta ahora. En principio, nada, agradecerte que nos hayas contado otra vez tu experiencia y en los 101, desearte mucha suerte para Cegama, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Jesús. Pues, me gustaría darle la enhorabuena a todos los que han terminado los 101, tanto mis paisanos como los que no son mis paisanos, porque este año ha tenido un valor doble, y para los que tuvieron que abandonar por distintas causas, que mucho ánimo, porque esto es así. Muchas veces la mente te da malas pasadas, pero seguro que otro año lo hacen mejor. De todas las experiencias se aprende algo, ¿eh? La madre, ¿verdad? Pues Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Adiós, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Let's go! 6:51 y estamos intentando a ver si obtenemos información de ese último que nos comentaba Francisco Pazos, esa terrible noticia. Bueno, esperemos conocer un poco más sobre ella en los próximos minutos, a ver si podemos tener información fehaciente de eso que nos comentaba, de la posible muerte de uno de los corredores que tuvo que retirarse y ser atendido y llevado hasta el hospital Carlos Haya a consecuencia de un golpe de calor. Esperemos que, como decimos, no haya sido nada, ya parece que es terrible la noticia. Es bastante triste que haciendo deporte, la práctica deportiva, tenga que fallecer ningún corredor. Dicho esto, vamos, antes de confirmarlo, vamos a quedarnos con otras cosas relacionadas con los 101 kilómetros de ronda, con lo que nos dejó la clasificación general y la clasificación por lo que se refiere a los corredores ubriqueños. Por ejemplo, en la categoría de marcha, la victoria absoluta fue para el corredor del Carmona Páez, Manuel Serrano Almazán, con un tiempo de 9 horas 14:42. Hizo los 101 kilómetros a una media de 5 minutos 29 segundos cada kilómetro, nada más y nada menos. Segunda posición para Joao Hora Faustino, 9:34:15. Tercera posición, Fernando Gutiérrez Mandado, 9:52:09. Cuarta posición, Juan Ibernón Guerrero, 9:58:21. Quinta posición para Marek Sacesewicz, 10:01:50. Sexta posición para Pablo Bonilla Rodríguez, 10:03:05. Séptima posición para Juan Manuel Cortés, 10:15:57. Octavo para Jesús Molina López, 10:16:40. Noveno, como hemos comentado, para el lubriqueño Francisco Pazo Torres, 10:19:59. Y décima posición para Daniel Amat Asensio. En lo que se refiere ya a los ubriqueños, como hemos comentado, el primero fue Francisco Pazos Torres, el segundo Juan de Dios Mateo Garcés, que entró en la posición trigésima con un tiempo de 11 horas 18 minutos 20 segundos, el 19 de la categoría veterano A. Tercera posición local para Juan Antonio Rojas Toro, 12:17:48. Detrás, Víctor Jesús Chávez Gutiérrez, con un tiempo de 2:49:57. Seguido de David Jiménez Fernández, 13:55:56. Bernardo Peña Calvo, 14:49:06. Francisco José Naranjo Aznar, 14:49:09. Pedro Ordóñez Mancilla, 16:35, más o menos. Este es un tiempo orientativo, no lo hemos podido confirmar con la clasificación, no lo hemos encontrado. José David Favero Trujillano, 16:43:01. Pedro Jesús Domínguez Rincón, 16:43:07. Francisco Jaén Fernández, 18:05:30. José Antonio Ramírez Vela, 18:05:34. Sebastián Agüera González, 18:05:40. Juan Mancilla Montero, 18:13:41. Y Francisco Javier Gómez Lobo, 19:22:47. Lógicamente, aquí nos faltan más ubriqueños que estuvieron presentes en la cita, pero nosotros todavía no hemos tenido constancia de sus tiempos. Hemos mirado en la clasificación y la verdad, con 7.000 participantes, se nos ha podido escapar perfectamente. Sabemos que ha habido más, pero es lo que decimos, no hemos podido encontrar sus tiempos, por lo tanto no vamos a destacar, porque tampoco sabemos si llegaron a completarlo o no. Hubo también algunos ubriqueños que lamentablemente se tuvieron que retirar, en torno a una decena de ellos, pero como decimos, la amplia mayoría, en torno a 40 y 50, que fueron los que finalmente estuvieron presentes, lograron finalizar la prueba. Esto, como hemos dicho, es la categoría de marchadores. En la categoría de duatlón, la victoria sería para José Manuel López López, 5:17:16. Juan Vicente Díaz Lorca fue el segundo clasificado, 5:17:44. Fernando Álvarez San, 5:24:49. David Prieto Berenguel, 5:30-13. Ángel Lencina Alonso, 5:30-29. Pedro de la Torre, 5:31-32. Francisco Javier González Fraile, 5:34-00. Manuel Moreno Linares, 5:36-01. Leopoldo Pavón Puertas, 5:36-52. Y Tomás Mantal López, 5:36-58. En cuanto a los ubriqueños, el mejor que hemos encontrado en la posición 22ª, a Carlos Fernández Fernández, 5:56-25. Con 6:31-54 en la posición 62, de la general Francisco Fernández Gómez. Y en la posición 114, con 7:09-48, Francisco Javier Lamela Bazán. Aquí repetimos lo mismo que en cuando hemos hablado de los marchadores, son los tiempos que nosotros hemos encontrado. Tenemos constancia de que ha habido más ubriqueños, pero en muchos no sabemos el nombre completo, no hemos podido encontrar ese dato, y por lo tanto no podemos tampoco conocer el tiempo que marcaron una vez que cruzaron la línea de meta. Otra de las modalidades que acogía estos 101 kilómetros de ronda era la de ciclismo. La de ciclismo, donde el primer ciclista que cruzó esos 101, la meta tras esos 101 kilómetros de ronda, fue meta situada, por cierto, en la Alameda del Tajo, fue José Márquez de Ojem, perteneciente al Club Miguel Terroba, que marcó un tiempo de 3 horas 47 minutos. Seguido de Marcos Sánchez de Peña Ciclista, 4 horas 2 minutos 11 segundos. Lucas Jiménez de Mogotobike, 4 horas 2 minutos 28 segundos. Alejo Fuentes, también de Mogotobike, 4 horas y 3 minutos. Y Antonio Guerrero, que fue el ganador del año pasado de ronda, 4 horas y 8 minutos. Fue el tiempo que emplearon esos primeros clasificados en la categoría, en la modalidad, mejor dicho, de ciclismo. Comentar que la prueba este año ha registrado casi 20.000 solicitudes, que ha contado con 2.800 marchadores individuales, 700 marchadores en equipo, 700 duatletas y 2.900 ciclistas de montaña. Hay que destacar también que en la categoría de equipos, de marcha por equipos, la victoria recayó en el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Se quedó en casa, por lo tanto, ya saben que es el tercio Alejandro Farnesio el que organiza, el encargado de movilizar y de todo lo que conlleva estos 101 kilómetros de ronda. También hay que comentar, aparte de estos datos que estamos dando, que han participado en esta edición en torno a 420 extranjeros de 19 nacionalidades. Por otro lado, también comentar que han participado alrededor de 350 voluntarios civiles y 600 damas y caballeros legionarios, lo que es el montaje organizativo. Por otro lado, ya como dato anecdótico, decir que esta prueba, estos 101 kilómetros de la Legión, nació en el año 95 para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la Legión, con el objetivo de acercar a la Legión a la población civil. No ha habido carrera en los años 2001, 2004 y 2010 por encontrarse la Legión en misiones de paz en el extranjero. La verdad que la localidad de Ronda ha asimilado bastante bien lo que es esta prueba, ya se identifica perfectamente con ella, y todos los años es una fiesta la que se monta en la localidad malagueña. Thank you. 7 y 2 minutos, cambiamos ya de evento deportivo. Otro interesante del fin de semana era el Campeonato de Andalucía de Rally BTT, que se celebraba, hablamos de ciclismo de montaña, lógicamente, en el Parque Moret de Huelva. 23,7 kilómetros, un tipo de prueba, los rallies BTT, donde quizás no sea el kilometraje lo que marque la dureza, como ocurre en las pruebas de maratón, sino el desnivel y la técnica, la destreza necesaria sobre la bici para completar los circuitos que forman parte de estos campeonatos, de estos circuitos BTT de la modalidad de rally. Victoria en este campeonato para José María Guerrero Ortega, 1:14.07. Segunda posición para un ciclista del Centauro Negro de San José del Valle, el arcense José María Fernández, bueno, que laboralmente unido a Ubrique porque trabaja en el Parque de Bomberos. Segunda posición, subcampeón de Andalucía, por lo tanto, 1:14.42, a poca distancia de José María Guerrero. Tercera posición para Lucas Arcos Liroa, con un tiempo de 1:15.54. Cuarta posición, Juan Carlos Nieto Gracia, 1:16.56. Francisco Javier García Jiménez, 1:17.28. Juan Manuel Vázquez Varo, 1:17.40. Manuel Jesús Pérez Moreno, 1:17.50. Manuel Ángel Tristancho Neto, 1:18.09. Carlos Molina Cantón, 1:18.47. Y décima posición para José Daniel Borrego Ibáñez, 1:19.22. El lubriqueño Jorge López Janeiro lograba finalizar en la tercera, en la decimotercera posición, con un tiempo de 1:22.34. Estamos hablando siempre, lógicamente, dentro de la categoría Master 30. Por lo tanto, volvemos a insistir, prueba puntuable para el circuito onubense, que nada tiene que ver con los que está afrontando el lubriqueño Jorge López Janeiro, pero además era campeonato de Andalucía de la modalidad de rally BTT. Y por cierto, ya que hablamos de ciclismo, también adelantar que para este próximo fin de semana un cuarteto ubriqueño va a estar presente en la cicloturista La Clásica Lagos de Covadonga: Francisco Gutiérrez García, Francisco García Frías, Su Domínguez Manzano y Nicolás Moreno Fernández. Los cuatro componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique van a estar, como decimos, presentes un año más en esa clásica mítica que sube a los puertos del Lago de Covadonga, una de las etapas clásicas de la Vuelta a España, que tiene la posibilidad de todos los aficionados a subir, a realizar el recorrido en el formato cicloturista. Va a ser este próximo sábado, ya hablaremos sobre esta cita que, bueno, forma parte de ese calendario particular que se programan algunos ubriqueños en la temporada, acudiendo fuera de nuestra localidad a diversas pruebas pues tan interesantes y bonitas como estas Lagos de Covadonga. Hablamos en los próximos minutos de fútbol. Lo primero, de la primera liga de fútbol base de Ubrique, organizado por el Patronato Municipal de Deportes, donde se ha rectificado los resultados que nos aportaban esta mañana. Decir que precisamente no se tiene en cuenta el número de goles, es decir, los resultados, sino el equipo que gana o que pierde o que empata, es lo único que puntúa. Ha habido un cambio, por lo tanto, en la clasificación, porque se daba por vencedor al Ubrique Unión Deportiva Alevín, que en realidad perdió en el partido que disputaba este fin de semana. Por lo tanto, tras la primera jornada, encabezan la tabla los equipos infantiles del Ubrique Unión Deportiva y la Escuela de Fútbol Infantil B. La tercera posición es para la Escuela de Fútbol Alevín, la cuarta para la Escuela de Fútbol Infantil A, que empataron su encuentro. Y cierra la tabla los dos equipos que perdieron, el Fútbol Club Caldereto y el Ubrique Unión Deportiva Alevín. La próxima jornada nos va a dejar los siguientes encuentros: la segunda, que será el viernes día 18, cuando se dispute esta segunda jornada de la Liga de Fútbol Base Ubrique. el Ubrique Unión Deportiva Infantil Escuela de Fútbol Alevín será a las 9 de la noche. A las 8, una hora antes, se habrán enfrentado el Ubrique Unión Deportiva Alevín y la Escuela de Fútbol Infantil A. Y a las 10 de la noche lo harán la Escuela de Fútbol Infantil B frente al Fútbol Club Caldereto. Por cierto, que hablando también de fútbol, va a ser destacar que este pasado fin de semana, este sábado, se clausuraba la Copa Diputación de Escuela de Fútbol, la 18ª edición de esta competición, donde participa la Escuela de Fútbol de Ubrique y que en la que han participado en este año más de mil jóvenes futbolistas. Pues bien, este acto de clausura tuvo lugar en las instalaciones de Rosal, la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, y participaron un total de 23 escuelas de todas las provincias. Comentar que estuvo presente el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y que comentar pues que hubo la entrega de trofeos para todos y obsequios para todos los equipos que han participado, dado que aquí no hay clasificaciones, y solo hubo dos escuelas que se llevaron un premio adicional, que fueron la de Barbate y la de San José del Valle, que se llevaron el premio a la deportividad, que está otorgado por la votación entre todos los participantes. Comentar que pues nada, que se clausuraba, por lo tanto terminaba la temporada. Todavía quedará, aparte de las competiciones locales en las que ahora están participando los componentes de la Escuela de Fútbol de Ubrique, esa fiesta de clausura a nivel local, donde se da por finalizada la temporada a cada uno y a todos y cada uno de los módulos que conforman la Escuela de Fútbol de Ubrique. De tus sueños despertarás, no lo sabrás, ese es tu día. Otra cuestión que queríamos destacar era la asamblea extraordinaria de la Asociación Local de Fútbol, que tuvo lugar el pasado jueves 10 de mayo. Pues según nos comentan, en esta reunión se informó del estado actual de las instalaciones deportivas del Antonio Barbadillo y las próximas actuaciones del Ayuntamiento de Ubrique en estas instalaciones, es decir, ninguna de manera inmediata, y bueno, se planteó la posibilidad de organizar también un torneo de fútbol 7, pero los representantes de los equipos en su mayoría decidieron por unanimidad proceder a solicitar una reunión con el concejal de deportes y el Ayuntamiento, bueno, con el alcalde de Ubrique, antes de realizar ningún tipo de evento para valorar el futuro del colectivo, de la Asociación Local de Fútbol, en sus actuaciones posteriores, según la respuesta pues que reciban los componentes de la Asociación Local de Fútbol, para que también ellos a su vez informen de primera mano las intenciones del equipo del gobierno con respecto a lo que va a ser las instalaciones del Antonio Barbadillo. Como decimos, el fútbol, que no pasa por su mejor época actualmente, con una liga local suspendida desde hace ya varios años, con unas instalaciones que no han hecho nada más que dar problemas y que parece que nunca se va a ver su finalización y su reapertura, y a un colectivo, por lo tanto, dependiendo de que se acometan los arreglos, de que se arregle, de que se solucione esos desperfectos, se termine de obrar lo que es la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Voy a hacerte recordar lo que no quieres ser, lo que eres sin querer, lo que ya no podrás hacer. Y en estos pocos minutos que nos quedan para finalizar, comentar algunas cosas referente al fútbol provincial, a cómo han terminado los equipos gaditanos, los equipos serranos, los equipos cercanos a nosotros. Lo hacemos con el grupo 10 de la tercera división, donde, bueno, la cosa ya estaba clara en algunos puestos de la tabla. El Atlético Sanluqueño es el campeón, es además los que van a jugar la fase de ascenso a segunda vez, será el Atlético Sanluqueño como campeón, como subcampeón es San Fernando. Tercera posición para Mairena y cuarta posición para Coria, dos equipos gaditanos y dos sevillanos. El Algeciras finalmente se ha tenido que contentar con la sexta posición. Ha estado ahí toda la temporada con posibilidades de acceso a los puestos de liguilla de ascenso. Finalmente se ha quedado a 9 puntos del Coria, que ha sido el cuarto equipo que ha entrado en esa liga de ascenso. Comentar que todos los equipos han logrado mantenerse en esa tercera división. Finalmente han descendido Muralla, Marinaleda y Peña Rociera, todos los equipos gaditanos, nos referimos lógicamente. El Arcos, que también lo tenía muy complicado, logró, la verdad, que una victoria importantísima ante el Atlético Sanluqueño, que le ha dado la salvación in extremis. Con 40 puntos, a 2 puntos del descenso, se ha quedado el conjunto arcense. También se ha salvado el Portuense, que es otro de los equipos gaditanos que ha estado ahí y tonteando con esa zona de descenso. Y bueno, pues comentar, por lo tanto, que son esos tres equipos los que pierden la categoría: Murallas, Marinaleda y Peña Rociera. El año que viene, por suerte, vamos a tener de nuevo al conjunto arcense en esa tercera división. Por cierto, que su rival no fue el Atlético Sanluqueño, sino el Alcalá. Alcalá de Guadaira, el equipo con el que se enfrentó el Arcos y con el que ha conseguido mantener la categoría. Mejores noticias tenemos en Primera Andaluza, donde finalmente ha sido el equipo de los barrios, donde milita el ubriqueño Paco Rojas, el que ha conseguido terminar como campeón del Grupo 1 y consigue de esta manera el ascenso automático a la tercera división. La eliminatoria de sus campeones la va a jugar el conjunto de Puerto Real y la eliminatoria de terceros clasificados, el Jerez Deportivo B. Por lo tanto, en la zona alta, todos los que han conseguido algo han sido equipos gaditanos. Por la zona baja descienden al regional preferente el San Roque del EPB, la Roteña Chipiona y Pinzón. Pues esa suerte no ha estado con los equipos que ocupaban los puestos bajos de la tabla. Pues bien, la regional preferente ha terminado como campeón el conjunto del Sanluqueño B, que va a subir a Primera Andaluza acompañado del Jerez Industrial, que ha sido el subcampeón de la liga. La eliminatoria de terceros clasificados la va a jugar el Algaida y descienden a Primera Provincial el Trebujena, el Castellar, el Conilve y el Bornense. Por cierto, el Bornense no se presentó al último partido liguero frente al conjunto del Barbate. Y en Primera Provincial termina como campeón liguero la Balona B, que asciende a regional preferente, acompañada del Rayo Sanluqueño, del Alcalá del Valle y del Algeciras B. Descienden a segunda provincial el Tiempo Libre, los Sindicales, el Español de Vejer y el San José del Valle, este último equipo que se retiró a mitad de competición. Por lo tanto, así han quedado las distintas ligas regulares. Ahora está a ver pues esa fase de ascenso de las distintas categorías, que arrancarán pues este mismo fin de semana una vez se realicen ya los sorteos pertinentes. Nosotros estamos ya hasta las 7, hemos llegado hasta las 7 y cuarto y por suerte todavía con algo de voz. Nosotros nos despedimos, mañana volveremos con todo lo que nos queda pendiente de Deporte Ubriqueño y sobre todo con todo lo que nos viene. La verdad es que estas próximas semanas van a estar muy cargadas de eventos peculiares donde van a estar presentes deportistas ubriqueños. Mañana, como decimos, volveremos a partir de las 6 y cuarto. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. No se pone nervioso, comienza...